Cabaña del Volcán de Santa Dominga, como así se llama. Don Juan, muy buenos días, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Hugo? Buen día, ¿cómo está usted? Bien, bien. Bueno, usted es parte también del equipo de la cabaña ganadora del premio Banderín de este año. Bueno, lo recibió este año, pero es en base a los puntajes del año pasado, ¿no? Sí, por supuesto, fue una muy buena actuación el año pasado. Bueno, nosotros por eso queríamos felicitarlo también a usted, pues sabemos que, bueno, el volcán de Pedigree está en Balcarce, pero el volcán de los Toros Puros Controlados está acá en Santa Dominga, ¿no? Sí, realmente y con mucho orgullo siempre decimos que los primeros premios ganados por Cabaña del Volcán fueron acá en Olavarría con el Puro Controlado, ¿no? Claro. Sí, recuerdo perfectamente esto. Sí. Bueno, gran alegría para Federico Buglione, ¿no? Sí, la verdad que para Federico es un logro tremendo, ¿no es cierto? Para Federico y todo el equipo que lo acompaña, por supuesto, Sí, ¿no? sí. Porque realmente apostó mucho y durante varios años estuvo invirtiendo, trabajando y haciéndonos trabajar a todos nosotros para llegar al punto donde está ubicada el Cabaña del Volcán, ¿no? Claro. Bueno, este año tampoco le fue tan mal. Bueno, Hugo, usted sabe que es un hobby, ¿no es cierto? Es Sí. un hobby y es una competencia la cabaña. Entonces, todos los cabañeros hacen un esfuerzo tremendo durante todo el año y durante el año anterior para lograr llegar, ¿no es cierto?, a lo que todos aspiramos. Claro. Así que uno, el estar siempre mencionado, aunque sea, es un gran logro, Sí. porque uno está compitiendo con sus pares, está compitiendo con los mejores del país. Claro. Y entonces, llegado el caso, aunque uno no gane un premio, pero el estar presente, el estar en el podio siempre, o el estar mencionado, siempre realmente es un halago, es un logro. Claro. Don Juan, este año se van a presentar en la exposición aquí de Olavarría, en la Nacional Angus de Primavera. Por supuesto, y muy fuerte, ¿eh? ¿Ah, sí? Ah, bueno. Sí, apostamos mucho a Olavarría porque realmente es el lugar donde vivimos, es el lugar donde estamos Claro. nosotros y fue un pedido especial mío a Federico para que esto se cumpliera, que Cabaña del Volcán, Estancia Santa Dominga, estemos presentes, pero estemos presentes con la calidad Claro. que tenemos y con todo nuestro personal, ¿no es cierto?, que tanto valora a Olavarría y que Olavarría tanto valora a Santa Dominga. Don Juan, lo saco un poquito de los toros y le pregunto sobre una actividad que indudablemente Santa Dominga ha puesto mucho, que es sobre la educación y cómo está todo esto. Mire, estamos trabajando, la verdad, muy, muy fuerte en eso, en el tema de educación, capacitación del personal, capacitación de nuestro personal técnico. Ayer casualmente tuvimos con la Universidad de Tandil y la Universidad de Azul, con sus profesionales, ¿no es cierto?, una capacitación técnica para nuestro personal profesional y técnico. Realmente seguimos avanzando y estamos avanzando muy, muy fuerte con el tema de educación a las amas de casa, a nuestras señoras de campo, a veces un poco olvidadas por la sociedad, Es cierto. pensando de que seguimos como 20, 30 años atrás, donde se acarreaba el agua con un balde y se alumbraba con una vela, ¿no es cierto?, o un farol a querosene o a gas. Nosotros estamos trabajando muy fuerte con eso porque la mujer de campo es tan valiosa, nosotros consideramos, yo personalmente considero que la mujer de campo es tan o más valiosa, ¿no es cierto?, que el hombre, porque es el que lo apoya todos los días para que cuando él venga, ¿no es cierto?, de trabajar, tenga su ropa limpia, su comida preparada, su agua caliente, ¿no es cierto?, para pegarse un baño. El empoderamiento de la mujer rural para nosotros es muy, pero muy importante. Tal es así que estamos tomando ejemplos de Uruguay, aunque no lo creamos, ¿no es cierto? Uruguay está muy comprometido con la mujer rural y estamos tomando también ejemplos de otros países de América Latina. En ese sentido, Hugo, realmente Olavarría tendría que o tiene que estar, yo he estado con la gente de Areo, muy muy orgullosa, ¿no es cierto?, de que una empresa rural olavarriense esté realizando el trabajo que está haciendo en la capacitación, porque no solamente sirve para el matrimonio, para la mujer, para el marido, para el peón rural, para el tractorista, para el puestero, sirve más que nada para los hijos. Claro, claro. Esta futura generación, ¿no es cierto?, que siempre estamos hablando, pero decimos tendríamos, yo carbé, estoy tratando de cambiar el verbo, hagamos. Exactamente, don Juan, la verdad que es para felicitarlos, porque dice el dicho que detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer, ¿no? Y es muy cierto lo que dice usted en lo que hace a la capacitación de la mujer de campo y de los chicos, porque es una manera también de lograr que la familia se vuelva a juntar en el campo y no se disperse por las ciudades, ¿no? Sí, mire, realmente hace más o menos un mes hicimos traer un profesional de ahí, de Olavarría, ¿no es cierto? No tengo ningún problema en nombrarlo, Gabriel Esmal. Ajá. Y él dio una clase sobre economía doméstica, cuánto ganamos, cuánto gastamos, cuánto podemos ahorrar, las tarjetas de crédito, el manejo, todo ese tipo de cosas que a veces la persona de campo... cuánto combustible gastamos, ¿no es cierto?, los viajes que hacemos para un lado, para el otro. La economía doméstica es un tema muy importante para el matrimonio, la pareja rural, porque hay veces que embelesados porque dinero fácil, te damos un crédito, te damos una tarjeta, y después el banco realmente es un buitre. Es un buitre, ¿no es cierto? Porque primero, para lograr que compren una tarjeta o que adquieran una tarjeta, le presentan, qué sé yo, hasta un viaje gratis. Y después, cuando el pobre tipo no puede pagar a fin de mes, se olvidan de él totalmente y le embargan el sueldo si no estamos atentos. Claro, claro. Don Juan, la verdad que me gustaría estar charlando un rato largo con usted. Agradecerle personalmente estos minutos que nos ha dado, interrumpiendo su trabajo, que sé que desde temprano está levantado trabajando, pero quería hablar con usted porque me parece importante el premio que han obtenido, pero también me parece más importante el trabajo que están haciendo ustedes en cuanto a educación y demás. Así que bueno, felicitarlos también por esto, y seguramente nos vamos a estar viendo dentro de poquito nada más, porque siempre nos encontramos por ahí. Por supuesto, Hugo, yo también quiero felicitarlo a usted y a todo su equipo por seguir difundiendo, ¿no es cierto?, los temas rurales en un partido como el de Olavarría, ¿no es cierto?, a pesar de ser muy industrial Olavarría, muy piedrera, ¿no es cierto?, muy cementera, tiene todas estas grandes familias del campo. Todas las familias del campo del partido de Olavarría, yo creo que se merecen una especial atención. ¿Sabe por qué, Hugo? Porque son las que todas las semanas, todos los fines de mes, van y gastan en Olavarría. Claro. Compran sus autos, compran sus comestibles, su ropa, lo compran todo en Olavarría, lo gastan todo ahí. Es la familia laburadora, la familia de clase media trabajadora, que todos los meses gasta su sueldo, los gasta en Olavarría. Eso tiene que ser muy importante para la parte comercial y la parte política. Bueno, don Juan, le mando un abrazo grande, el saludo para toda la familia de Santa Dominga, y nos seguimos viendo, si Dios quiere. Hugo, gracias por esto, por este ratito. Le mando un abrazo enorme, y a toda la audiencia un cariñoso abrazo, a todos, y que la familia rural siempre esté adelante. Muchas gracias. Don Juan Dondena, responsable de Estancia.